día en la noche se quiebra, se oyen lamentos de amor en la niebla. Aúllan los perros, como la sal.